Y la historia volvió a repetirse. Los buitres pidieron una audiencia de emergencia. Griesa la convocó de inmediato, pero no tomó ninguna determinación y volvió a reiterar que la solución debe ser acordada. A la distancia, el Ministerio de Economía argentino acusó de favorecer a los fondos buitres y los demandantes solicitaron que Argentina sea declarada en desacato. Hasta ahí, nada nuevo. Todo exactamente igual. La historia volvió a repetirse. Griesa calificó de ilegal y de inválida la estrategia oficial para que los bonistas reciban sus pagos. Y Argentina lo acusó de exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía. Porque, si bien es cierto, calificar de ilegal un proyecto de ley que el Ejecutivo envía al Parlamento, por un lado demuestra desconocimiento y por otro un gran desprecio por la soberanía nacional. La historia volvió a repetirse, no solamente en lo político, en lo jurídico, en lo económico, también en lo periodístico, también en las tapas de la prensa hegemónica esta mañana. Porque nuevamente muchas de ellas son voceras del juez de Nueva York y encima comienzan a condimentarlo con elementos muy peligrosos a todo lo que venga informativamente desde el norte. Hablan de aumento del verde paralelo, dice que soplan vientos de devaluación, hablan de la crisis de la deuda. Y la historia también volvió a repetirse en el mundo político, empresarial y sindical opositor en la Argentina. Porque mientras Macri y la Unión Cívica Radical no aceptan el cambio de jurisdicción de pago, en un casi no porque no, Massa sale advirtiendo al gobierno que si no nos escuchan en 476 días, el problema lo vamos a resolver nosotros en una mezcla de patrón de estancia y pastor electrónico que dice tener la solución en sus manos y que solamente hay que escucharlos para que se abran las puertas del despacho de Griesa. Don Méndez y la UIA aprovechan para pedir un dólar a 10 pesos y Moyano y Barrio Nuevo ordenan parar sin emitir, curiosamente, un solo comunicado con su posición sobre el hambre de los buitres. Ahora, lejos del ruido opositor, lejos de Griesa, lejos de la UIA, lejos de Macri, lejos de la Unión Cívica Radical, lejos de Massa, el Grupo Nacional de Curas en Opción por los Pobres expresó ayer su rechazo a la imposición global del capitalismo liberal que multiplica la desigualdad y la pobreza y acelera la concentración inmoral de la riqueza en manos de pocos. Condenó la usura internacional de los fondos buitre y criticó posturas eclesiásticas que simpatizan con políticas en favor de los poderosos y en contra de los pobres. Y en sintonía con esto, la Central de Trabajadores de la Argentina de Yasky, más dirigentes de 15 federaciones obreras de Latinoamérica y Europa que visitan Buenos Aires, respaldaron la posición del gobierno argentino en el conflicto con los buitres. Los trabajadores apoyamos lo hecho porque lo que se está defendiendo es la posibilidad de tener presupuesto para educación, para salud, la generación de empleo y las políticas de inclusión. Todo esto me llevó una vez más a una frase de Evita muy particular. Ella decía, ya llegará el tiempo en el que ser peronista sea un derecho. Hoy es un deber. Y lo hacía desde la lógica binaria que había implantado la Unión Democrática. Ese ellos y nosotros, ese amigos y enemigos. Esa lógica donde el campo nacional y popular se había angostado tanto que había quedado solo el peronismo frente a los viejos enemigos del pueblo y a aquellos que habían entendido que hacer política en ese momento era hacerse amigo, abrazarse con sus viejos enemigos, había dejado solo, muy solo, a un partido muy joven que empezaba a agruparse con sectores del trabajo y ese sello político que significaba el Partido Laborista. Con todo esto sobre la mesa y con los límites del campo nacional y popular tan angostos como en aquel momento, porque viejos partidos que pertenecían a ese lugar, a esa región política de nuestra historia, se fueron, quemaron sus banderas y por ahora no están. Por lo tanto, frente a las tapas de los diarios, las declaraciones de Macri, los dichos de la UCR, los planteos de Massa, el paro de Barrio Nuevo y Moyano, uno entiende que podría bien plantear, parafraseando a Evita, que frente a estas cosas y desde el campo nacional y popular, ser periodista, por ahora es un deber. Ya llegará el tiempo en que ser periodista será un derecho. Por supuesto, visto esto desde este lugar del mostrador, visto esto desde el campo nacional y popular. 5:11 ya han pasado de este viernes 22 de agosto de 2014, la temperatura 22,7 la actual para Capital y Gran Buenos Aires. La humedad es del 60%, la visibilidad óptima, sopla viento del oeste a 11 kilómetros por hora. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Bueno, ya sabés que la máxima será de 25 y también se están ratificando las lluvias de las que hablábamos ayer. Lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche para este viernes. Lo mismo para el sábado, con una máxima idéntica a la del viernes, 25 grados. Y también con paraguas por la mañana, por la tarde y por la noche. El cambio llega el domingo. Hablan también de lluvias por la mañana, mejorando por la tarde, pero ya la máxima sería de 19. Y el lunes, la cosa viene con sol, pero ya la máxima sería de 16. Otra vez, mirá, vamos con temperaturas de 30 bajo el brazo, más o menos en ese punto del termómetro terminó la ciudad y alrededores en los últimos 2 o 3 días, y va a bajar a 16 el próximo lunes, día que vas a levantarte con una mínima de 9. Así que va a terminar casi por decreto el día sábado, este veranito en pleno agosto, y el domingo vamos a tener que ir acostumbrándonos lentamente con un tiempo que va a cerrar primaveral a un lunes absolutamente invernal. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Y las tapas de los diarios tienen mucho que ver con lo que te contábamos en el editorial, ¿eh? Mucho deuda externa, mucho buitre, cada cual atendiendo a su juego, algunos diarios siendo voceros de Grieza, otros teniendo en cuenta una posición mucho más nacional. Vuelve Grieza a agitar en algunas tapas el fantasma del desacato, pero fíjate que no lo declaró. Fíjate que está en consonancia con lo que te decíamos ayer. No lo decreta porque no quiere, no, porque no puede, que no es lo mismo. Hay una diferencia enorme entre querer y poder. Lo que sucede es que las tapas de los principales matutinos porteños que juegan a ser el partido político opositor más fuerte de la Argentina, bueno, ahí no tienen chance. Asustan, crean fantasmas, generan miedo. Pero la propia ley de los Estados Unidos implica que no hay forma de llevar adelante el desacato para un país soberano. Por lo tanto, no hay forma de que Don Griesa pueda señalar que la Argentina está en desacato porque no cumple un fallo de un juez distrital, de un juez del sur de Manhattan. Bueno, por ahí hay también otras posiciones que van armando hipótesis de esas que, bueno, por supuesto, van intentando generar la profecía autocumplida de acá a poco nada más, ¿eh? Hablando de la suba del oficial, del paralelo, y abriéndole los brazos a una nueva devaluación. El juego de intereses económicos y políticos está abierto sin límites y algunos no entienden que lo que está en juego es el presente y el futuro de todos nosotros. Sobre la base de cuanto peor mejor, muchos partidos muy lejos de una teoría abrazada por el trotskismo siguen y siguen y siguen batallando en esa dirección. ¿Qué va a ser? Hay que pelear contra todo eso al mismo tiempo, porque periodísticamente se da la misma pelea, exactamente la misma pelea. No confrontás desde lo periodístico con los partidos políticos, confrontás con la tapa de los diarios. Y ahí está el gran problema. 5:16, no solamente confrontás, peleás todos los días con situaciones políticas y económicas concretas, sino fundamentalmente con ese tráfico de palabras que genera una especie de colonialismo cultural fuertísimo en el presente. El gran problema, aunque te parezca mentira, pasa por ahí, porque como te lo decíamos en el día de ayer, es muy complejo que se discuta la ley de defensa del consumidor y la ley de abastecimiento si los medios y los partidos políticos salen a decir, bueno, ahora resulta que van a endurecer las penas cuando en realidad se ablandan. Ahora resulta que van a meterse en las empresas cuando en realidad eso se sacó de la ley del 74. Ahora resulta que van a meter en cana a los empresarios que no pongan los precios que diga el gobierno cuando eso se suprimió de la ley del 74. Entonces, cuando se hace carne un discurso que es la otra cara de la moneda, ¿cómo haces? El gran problema, aunque parezca, aunque te suena que lo estamos minimizando, el gran problema hoy es un eje cultural que es más fuerte que cualquier eje político y económico, que tiene que ver con ese tráfico de palabras que todos los días, donde vos lees blanco, en realidad quiere decir negro. Y depende de dónde te enganche la lectura de esa tapa, vos podrás o no tener armadas las respuestas para contestar, para armar tu propia visión de los hechos, tu propio análisis de la realidad que te pega tan duro, ¿no? Bueno, 5:17, te decía la temperatura, por un rato nada más vamos a estar hablando de una ciudad sin lluvias y de poco más de 22 grados, una temperatura muy, muy alta, teniendo en cuenta que la máxima está prevista en 25, así que ya a esta altura del partido estamos casi rozando la máxima de hoy. Paraguas para el sábado, para el domingo y también para hoy. Arrancamos con Lito Nevia, Rubén Rada, Un Hombre, Un Amanecer. Volaron al viento un montón de cenizas, y no sé si fue el viento o yo quien sopló. Sucede que a veces es duro el pasado y acude al camino que quiero cruzar. Por eso ves, siempre hay un nuevo amanecer frente a ti, aunque no lo ves. Algo nos espera en su lugar. Por eso ves, sin vida has dejado un de mi lucidez. El país de España trae como dato más importante de América Latina en su tapa la reforma educativa chilena. Un dato que no es menor, porque esa democracia frágil, condicionada, atada de pies y manos por el pinochetismo, cuando arrancó este nuevo tiempo democrático, por supuesto que no encontró el camino, jamás encontró el camino para poder llegar a una reforma educativa que pueda posibilitar el acceso sin límites a la educación de todo el pueblo, de quien pueda pagarla y de quien no pueda pagarla. La educación libre y gratuita fue la gran pelea que tuvo que padecer Piñera, ¿no? Y cuando decimos padecer, lo decimos desde lo más profundo de su ideología neoliberal. Y fue una pelea ganada, no cabe ninguna duda que fue una pelea ganada por los estudiantes y por el resto de las organizaciones políticas y sociales en las calles de Chile. Resulta que cuando llega el momento de comenzar a instrumentarla, bueno, las promesas de Bachelet se van encontrando con algunos problemas para poder acelerar los tiempos, ¿sí? Y entonces El País señala en tapa. Miles de estudiantes se movilizaron ayer en Santiago de Chile para pedirle a la presidenta y al Parlamento que se escuche a la calle en la discusión de la reforma educativa, la principal propuesta con la que la mandataria socialista alcanzó por segunda ocasión la moneda en el pasado mes de marzo. Las protestas no han tenido la intensidad de las de 2011. Una de las principales críticas que se le hacen al actual gobierno es el esfuerzo por congratularse con los estudiantes y mantener controladas las manifestaciones en el arranque de la reforma estrella. Ahí es donde tenés las dos caras de ese Chile por ahora condicionado, es cierto, cada vez menos, pero todavía condicionado por los actos reflejos de la dictadura de Pinochet. Cada tipo que salga a la calle debe ser reprimido. Y eso, se siguió a rajatabla, aún en tiempos democráticos. Por eso, lo que sucedió en 2011, por eso la intensidad política de aquellas marchas, todas terminaban con represión. En el día de ayer, el pueblo dijo, bueno, señores, basta de esperar. Ahora es tiempo de que nosotros los apuremos a ustedes. Prometieron y es tiempo de saber hacia dónde va esta historia. El país, un poco casi burlándose de Bachelet, diciéndole, bueno, viste que no pudiste con tu propuesta estrella, le tira en la cara que ahí tiene a su propio pueblo pidiendo que se aceleren los tiempos y de alguna manera manifestándose en contra de un gobierno que no sabe cómo desembarazarse de esa cultura represiva de los carabineros en las calles y de algunos parlamentarios que todavía no saben cómo terminar con su pasado político y económico. Señores, es tiempo de la reforma educativa en Chile, porque no habrá otra forma de seguir avanzando. Si es que se quiere terminar con la democracia condicionada, débil y frágil que les dejó Pinochet. Las películas que pintaron una época. 2002. Kamchatka. Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado, y encontré un tesoro, y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe, en el nombre del Padre, mi hermano en un santo, amén. Y yo un judío. Y cambié de casa, de colegio y de nombre, para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. Director Marcelo Piñeiro. Género, drama. Tema, aborda la última dictadura militar vista desde los ojos de un niño. Argumento, en el otoño de 1976, en plena dictadura, a Harry le cambia la vida. Tiene 10 años y no logra entender por qué debe abandonar su casa y a sus compañeros de escuela para mudarse a una quinta con sus padres y su hermano. Adaptarse a esa nueva vida, en la que existen reglas rigurosas, ayudará al protagonista a comprender por qué su padre le pidió que recordara siempre Kamchatka, uno de los países de un conocido juego de estrategia. Comentario. Una historia sin sentimentalismos, pero con mucha emoción sobre la última dictadura. Lejos de buscar la reconstrucción histórica o la denuncia, el film plantea una situación inexplorada por otras películas: el sufrimiento de los hijos de los perseguidos políticos, otras víctimas de la época. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? No volver a verlo nunca más. Ma, ¿qué le pasó, papá? Necesito saber que yo voy a estar a salvo de toda esta mierda. ¡Lucas! A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atienda ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka. Thank you. Arranquemos por Tiempo Argentino, que a cinco columnas dice: el Ministerio de Economía denunció que el juez de Nueva York desprecia la soberanía nacional. Griesa cuestionó que se pague en Argentina, pero no declaró desacato. El magistrado rechazó el pedido de los holdouts de un pronunciamiento contra el Estado argentino, a pesar de calificar de inválido e ilegal el proyecto de ley para el pago soberano de la deuda. De alguna manera, habrá un acuerdo, concluyó el juez. Un grupo de bonistas pidió eliminar la cláusula Rufo. El dólar subió a 8,40 y el ilegal a 13,95. Datos secundarios en la tapa de Tiempo Argentino. Carne, acuerdo con exportadores para frenar subas. Hay poco ganado en Liniers. Se van a reducir las ventas al exterior para aumentar la oferta en el mercado interno. La opinión de los carniceros. Este dato es muy interesante. Suele manipularse en favor de una supuesta explosión económica que el gobierno argentino, sobre todo en tiempos de Moreno o desde tiempos de Moreno como secretario de Comercio, no permite. Y tiene que ver con las supuestas oportunidades perdidas en función de cómo se van cerrando algunos cupos de exportación. Ahora, lo que no te cuentan es que cada uno de esos cupos que se van cerrando tienen que ver con permitir que la carne no aumente en la carnicería de tu barrio. Entonces, es proteger el interés general por encima del bolsillo particular de algunos productores. Y te quieren hacer creer que el bolsillo de esos productores significa la patria. Significas vos, yo y todos nosotros. A nosotros, en realidad, lo que nos pesa es el aumento de la carnicería del barrio, no el bolsillo del productor ganadero. Por lo tanto, si se van a reducir las ventas al exterior para que no aumente la oferta en el mercado interno, eso tiene que ver con custodiar la mesa de los argentinos, custodiar el interés general. Y generalmente lo que hacen fue lo que el caballito de batalla de Sanz en la discusión de ley de abastecimiento el otro día, el hecho de, bueno, acá resulta que hay un tipo que dice quién va a ganar más, quién va a ganar menos. Bueno, eso es custodiar a los argentinos, custodiar el bolsillo de cada uno de nosotros. Marcar quién va a ganar más o quién va a ganar menos tiene que ver con que vos desembolses más o desembolses menos. Si ellos exportan más, vamos a terminar pagando a precio dólar la carne en la carnicería. Así de simple. Y lo mismo con el trigo, con cualquier producto exportable. Bueno, fíjate cómo a veces algunos partidos de discurso supuestamente popular lo que hacen es mostrarte que donde dice, como te planteamos al principio, donde dice negro, hay que leer blanco. Del Mundo, una histórica multa a un banco por las hipotecas basura. El Bank of America, el segundo en importancia de los Estados Unidos, pagará por su rol en la crisis del año 2008. Unos 7 mil millones de dólares para damnificados. De vuelta, el Bank of America, el segundo de Estados Unidos, pagará por su rol en la crisis del año 2008, en la crisis de las hipotecas basura, unos 7 mil millones para los damnificados. Policiales del día de hoy en la etapa de Tiempo, la hermana de un ministro asesinada por su expareja. ¿Qué más? A 42 años de la masacre de Trelew, hoy presentan más de 50 fotografías en homenaje a las víctimas. El histórico material gráfico está reunido en Trelew 72, un libro realizado por el Archivo Nacional de la Memoria, el programa Memoria en Movimiento y el archivo del diario La Jornada. ¿Qué más? Adelantándote datos que vas a encontrar en el suplemento deportivo El Gráfico de Tiempo Argentino. Riquelme está lesionado por partida doble. Se resintió de un antiguo dolor en la planta del pie y se desgarró un gemelo. Borghi salió a bancarlo. Como ser opositor a Marcelo Tinelli. Entrevista a César Francis. Es vocal por la minoría en San Lorenzo y cuenta su estrategia frente al hombre más popular del club. El dato gráfico más importante de portada tiene que ver con una mujer tomando sol en esta Buenos Aires tan particular de agosto, ¿eh? Más de 30 grados en agosto y sigue el veranito. La insólita marca se registró en medio país. Para hoy pronostican lluvias y el frío vuelve el martes. El último dato tiene que ver con espectáculos en la tapa de Tiempo Argentino. Lo que nos pasa es un quilombo alucinante. Entrevista a los integrantes de Catupecu Machu, la banda que mañana festeja sus primeros 20 años en el Luna Park. Va a ser un pantallazo en vivo de nuestra historia, adelantan. Los títulos de Tiempo Argentino en la mañana de este 22 de agosto de 2014. Goles. Goles mundiales. Tiro lindo argentino, lo agarró Campbell. Vamos, que podemos empatar en la última 45 minutos. Batistuta, mirando el banco Batistuta. ¿Alguna indicación del técnico de la selección? Si hay espacio, se viene el empate. Batistuta que va. La Bruja, Verón quiere, pero va Batistuta. Va la Bruja, Verón tocando para Zanetti. ¡Gol, viene! ¡Gol! Goles mundiales en 750. Hablar sin miedo es confiar en el otro. Es ser sincero. Es reconocer que existe un problema. Salir de las adicciones. Es posible. Habla sin miedos. Escucha sin prejuicios. Cedronar está donde vos estás. Línea 141. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar. Presidencia de la Nación. Casi en cadena nacional, utilizando el mismo espíritu a la hora de titular y por ahí hasta casi las mismas palabras, aparecen Clarín y La Nación. Clarín dice, para el juez Griesa el país está fuera de la ley. Para el juez Griesa el país está fuera de la ley. La Nación, para Griesa el canje es ilegal, pero no declaró el desacato. Mostrando algo así como... Como el gobierno argentino se maneja supuestamente al margen de la ley, cuando es Griesa el que ha tirado un fallo cuestionado por todo el mundo, desde lo técnico, ni siquiera desde lo político, desde lo técnico, todo el planeta ha salido a plantear que lo de Griesa es una extravagancia. Clarín dice, agrega, que el proyecto que anunció Cristina por la deuda es ilegal según Griesa. Fue en una audiencia en Nueva York pedida por los fondos buitre. También solicitaron que declare a la Argentina en desacato, pero el magistrado se negó. En contra, como el PRO, Massa y el radicalismo también rechazan la ley. Terminando de armar el combo con los datos de adentro, con los buitres de adentro. El juez dijo que el proyecto del gobierno argentino sobre la deuda viola los órdenes del tribunal, agrega La Nación. Y por ahora desoyó el pedido de los fondos buitre. El dólar blue cerró a 13,95. Rechazo unánime de la oposición. Jugando exactamente el mismo juego, La Nación y Clarín, casi hasta con los mismos con las mismas palabras, pero con el mismo espíritu, titula que la Argentina está al margen de la ley. 5 horas 39 minutos a Orlando Goñi, homenaje del Sexteto Mayor. Thank you. Tengo la tapa de La Nación, pero del 23 de agosto de 1972. Entrelew abatióse a 15 extremistas. Cayeron en un tiroteo con fuerzas navales al intentar huir de la base Almirante Sar, donde estaban detenidos tras la fuga de Rawson. Otros cuatro resultaron heridos. Como ves, fueron siempre cómplices a la distancia de el manual de estilo que fijaba el poder de turno. En este caso, el último capítulo de la Revolución Argentina en tiempos de Lanusse. Pasaron 44 años de aquello que fue la masacre de Trelew, la patria fusilada. Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes, 166 presos políticos de diferentes organizaciones. Ni olvido ni perdón. Convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo. De Raimundo Bledisar. Comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en dos vehículos y tres taxis, se evaden en dos tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. El gobierno chileno había recibido en Santiago a 6 integrantes de 3 grupos revolucionarios argentinos que lograron fugar del penal de Rawson. Un integrante de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja. 2 dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Quieto y Marcos Satinsky, y 3 hombres del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo. El 21 de agosto, los representantes de los dos países dialogaron por última vez. De un lado de la mesa, el canciller argentino de la dictadura, y del otro lado, el embajador chileno en Buenos Aires. Hubo una reunión del ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba McLuhan, en aquel momento, con el embajador chileno en Buenos Aires. La fuga que fue masacre, de Mariana Arruti. En ese encuentro, el gobierno argentino le solicitaba que nos devolvieran a nosotros, y el embajador chileno reiteró lo que ya había explicitado desde el primer día, que era que en ningún caso iban a devolvernos, ¿no? Cuando terminó esa reunión entre el embajador y el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a la Casa Rosada, ahí tuvo una reunión con Lanusse, y de ahí salió la decisión de cometer el crimen, porque eso fue a la tardecita, el crimen fue a las 2 de la mañana. A los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las 3 Fuerzas Armadas, Lanusse por el ejército, el almirante Carlos Guido Natal Coda, titular de la Armada, y el brigadier general Carlos Alberto Rey, responsable de la Fuerza Aérea. A los 3 les preocupaba la suerte de los 6 que lograron escapar, pero mucho más, el destino de los 19 que no habían podido hacerlo y fueron trasladados a la base Almirante Sar, una verdadera fortaleza de la Marina con 3.000 hombres en su interior. Una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pintos, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. En la madrugada del 22 de agosto, las teletipos de las redacciones comenzaron a escupir mensajes confusos. Los telex hablaban a las 5 de la mañana de un combate entre militares y prisioneros dentro de la base. Pero la línea final ordenaba archivar y olvidar. Anular este despacho. Poco después, un nuevo mensaje sentenció intento de fuga con 13 o 15 muertos. Pero otra vez aparecieron las tres palabras que congelaban toda la información precedente. Anular este despacho. Luego de las 6, la versión oficial dijo que se había producido un tiroteo, con un saldo impreciso de guerrilleros muertos y heridos. Nosotros estábamos en Chile y un funcionario del gobierno vino a informarnos de que algo muy grave había ocurrido en Trelew. Enrique Gorriarán. Lógicamente hay un momento de una gran tensión, de una gran de incertidumbre y tensión al mismo tiempo, como que nadie decía nada, digamos. Santucho. Eduardo Luis Duhalde. Cruzó las manos sobre la mesa, bajó la cabeza y estuvo sin hablar cerca de una hora. A los prisioneros que habían participado de la fuga una semana antes, se les impartió la orden de salir de sus celdas, detenerse ante la puerta en dos hileras y fueron ametrallados. Los 16 que murieron y los 3 que sobrevivieron se habían entregado luego de acordar públicamente las garantías necesarias para proteger sus vidas. Las condiciones, o sea, las formas en las cuales va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco, o sea, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no?, que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horada 5, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 21 grados, 4 décimas. El gobierno emitió un comunicado contra el juez Griesa. Fue tras una nueva audiencia entre los abogados que representan a la Argentina y los enviados de los fondos buitre. El Ministerio de Economía emitió una declaración en la que expresó que el magistrado no hizo resoluciones para ninguna de las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia. Además, calificó de insólita la posición de Griesa de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Capitanich defenderá la ley de abastecimiento en el interior. El jefe de gabinete ofrecerá su habitual conferencia de prensa en la base aérea militar de Aeroparque a partir de las 7:45. Luego partirá hacia la ciudad de Corrientes, donde participará del Foro Nacional de Debate por la Justicia del Consumidor. Capitanich tiene previsto disertar sobre los cambios en la ley de abastecimiento. La CTA de Yasky realizará un plenario nacional. El encuentro comenzará a las 10 en la sede que FOETRA posee en la calle Hipólito Yrigoyen 3171. La Central de Trabajadores de la Argentina espera la participación de 1 millar de delegados de todo el país. Pelota. Comienza la segunda fecha del torneo de transición. A partir de las 18:15 se enfrentarán Arsenal y Olimpo en Sarandí. Por su parte, a las 20:30, Racing intentará cuidar la punta ante Tigre. El Real y el Atlético Madrid van por el primer título de la temporada. Jugarán la final de la Supercopa de España a partir de las 17:30 en el Vicente Calderón. En el partido de ida empataron 1-1. Humedad 70%, temperatura 21 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Si estás comenzando a armar tu día cuando restan 7 minutos para las 6 de la mañana, te recuerdo que, según el pronóstico del tiempo hoy, va a haber que andar con paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. Hoy, mañana y el domingo por la mañana, así está previsto. La temperatura invernal regresa el lunes con una mínima de 9 y una máxima de 16 grados. Dice la tapa del Argentino a 4 columnas, bonistas que entraron al canje plantean no aplicar la cláusula Rufo. Un grupo de tenedores de bonos trabajan para remover esa cláusula y permitir un acuerdo con holdouts, mientras aparecen grietas en la oposición ante el proyecto de ley de pago soberano. El Frente para la Victoria hizo un acto en Berazategui respaldando su aprobación. El otro 50% de tapa tiene que ver con Boca, la suerte le da la espalda. Bianchi no pega una, Forlín se sumó a la lista de lesionados y quedó casi descartado. Boca es una enfermería. Docentes porteños rechazan que se tercerice la evaluación educativa. Realmente algo increíble, ¿eh? Algo increíble que salió con el voto de PRO y de Faunen, que se tercerice la evaluación de los docentes. Realmente es muy complejo pensar que estos nuevos lobos que van a estar a cargo del gallinero no se van a terminar comiendo las gallinas. Es muy, muy complejo, ¿eh? Pero realmente da como para pensar dos cosas. Primero, el avance indiscriminado sobre la educación pública de Macri ya no tiene límites, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Venimos de 7.000 pibes sin vacantes, venimos de las aulas container, de las aulas Durlock, de ahí venimos, ¿no? Desde ahí proponemos lo que proponemos. Y por otro lado, el cerco, el dique de contención de la mayoría de los medios de comunicación, para que vos no te enteres que estas cosas se han discutido en el día de ayer en la legislatura porteña y que con UNEN y el PRO codo a codo se ha logrado esta suerte de comienzo de la privatización de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Arrancaron por tercerizar la evaluación educativa. Realmente es el principio del fin, así es como lo sueñan, el tema es no dejarlos. Bocio, el sistema previsional cumple los derechos de todos los argentinos. Y espectáculos, declaraciones de Rago, de Pablo Rago, celebrando que los actores ya no tengan a Polka como la única opción de laburo. Dice el cronista comercial que crece la incertidumbre en torno a la deuda y habla, por supuesto, en su título principal de primera plana, sobre el crecimiento que tuvo el dólar oficial en la suba más alta que se registra desde el mes de enero. En el primero de sus títulos secundarios, Griesa dijo que el plan oficial es ilegal y bloquea colaboración de bancos de Estados Unidos. El gobierno apura suba del sueldo mínimo para contrarrestar el paro de Moyano y sigue la pulseada con empresarios por la ley de abastecimiento. Te cuenta además que la construcción bajó un 2,4% en el primer semestre y que la venta de inmuebles se hundió un 30%. Pero fíjate que en la construcción de su agenda mediática, lo que primero te tiran sobre la mesa no es Grieza. Casi le dan a Grieza un rol secundario o hasta terciario en la etapa del cronista. Lo primero es el efecto inmediato, el local, el que por supuesto más rédito les deja a los hombres del diario del Colorado de Narváez, que es el aumento del dólar oficial. El Banco Central deja subir más el dólar oficial para que Grieza... Para Grieza el canje de bonos es ilegal, va de vuelta. El Banco Central deja subir más el dólar oficial y para Grieza el canje de bonos es ilegal. A veces leer ámbito es un jeroglífico. Bueno, ahí está el título principal de la tapa del diario creado por el pelado Ramos. Nueva alza del Blue a un nuevo récord, 13,95. El país por ahora, dice ámbito, no ingresa en desacato. El por ahora... es in eternum hasta que cambie la ley en los Estados Unidos, pero como nosotros hemos comenzado este proceso de deuda externa con jurisdicción en Nueva York en tiempos de Martínez de Hoz entre el 77, la ley de los Estados Unidos cambió en el 76 y por más que cambie ahora, ya es cosa juzgada sobre nuestro rol, por lo tanto jamás puede... utilizarse la figura de desacato en esta historia. En esta historia es absolutamente imposible. Más matutinos porteños, crónica arranca con policiales, bestias, golpean y abusan de su hija de 3 años, la nena está internada en grave estado por la paliza que le dieron su madre y su padrastro. Los salvajes agresores quedaron detenidos. La verdad que Crónica está todos los días trabajando a pasos más agigantados por recuperar algo del espíritu amarillista de lo mejor de los tiempos del Gallego García, cosa que había abandonado y últimamente está trabajando lentamente por recuperar ese terreno, por volver a quedarse con esa porción de los lectores de la ciudad de Buenos Aires. San Lorenzo se ilusiona, Piatti sueña con el Mundial de Clubes, la posibilidad de volver a contar con Piatti para ir a jugar a partir de mediados de diciembre en Marruecos es algo que está negociando la gente de Lamens y Tinelli. Más fútbol en la etapa de Crónica, a las 20:30 con Tigre, Racing va por el tercer triunfo al hilo, preocupante. Aplauden a delincuente tras falsa toma de rehenes. ¿A dónde? En Quilmes, te cuenta Crónica. Farándula amarreta, mucho baldazo, pero solo juntaron 1.000 pesos. Después ampliamos. En la foto de tapa, Susana Jiménez y el baldazo farandulero del día de ayer. Ese que poco tiene que ver con la conciencia solidaria y mucho tiene que ver con observar qué hace el resto en la Argentina y en el mundo, para saber que uno no puede quedar fuera de cuadro, fuera de la foto. ¿Qué más? Congreso de la CIP en la Argentina, los diarios populares plantearon sus desafíos para el futuro. Maradona y Rocío fumarían la pipa de la paz entre el amor y el odio. La tapa de Crónica que juega, como muchas veces te contamos, a trazar una realidad paralela y a jugar a que te informa mientras te desinforma como loco. Página 12, título principal, con la pluma y la palabra. A pedido de los buitres, el juez Grieza convocó de urgencia a otra reunión donde calificó de ilegal la estrategia argentina, pero se mantuvo en las palabras y no tomó ninguna sanción concreta contra el país porque dijo que por ahora es solo un proyecto. Economía lo acusó de despreciar la soberanía nacional. Llegó la hora de aumentar el salario mínimo, el gobierno convocó a la reunión del Consejo del Salario para el próximo viernes 29 de agosto. Trabajadores que apoyan lo hecho, 15 federaciones sindicales de América Latina y de Europa

en el filo de los años, me asomo a los desengaños y no tomo precauciones, me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones, me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones, me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido. La Unión Cívica Radical debe acompañar la posición argentina en el Parlamento. Firmado el referente de la Juventud Radical, Leandro Santoro, quien pidió además memoria histórica al referirse al proyecto de pago soberano de la deuda y en contraposición con legisladores de su propio partido que se manifestaron en contra. En el comunicado dice Santoro que, a juzgar por las declaraciones de los economistas del establishment y sus representantes políticos, lo que verdaderamente buscan los que se oponen al cambio de jurisdicción de los bonos ya reestructurados es que la Argentina les pague cash a los buitres. Lo que es lo mismo que decir que se liquiden las reservas del Banco Central en meses, dijo Santoro, quien añadió, de tal manera que se produzca una corrida cambiaria que dispare una hiperinflación, que a su vez genere estallidos sociales para que la presidenta Cristina termine en diciembre como Alfonsina en el 89, de tal forma que los que vienen tengan el mismo margen de maniobra que tuvo Menem para aplicar cirugía mayor. Muy interesante el análisis que hace el dirigente de los Irrompibles, trazando un paralelo muy interesante con el golpe de mercado de 1989. Si nosotros no hacemos un cambio de jurisdicción o cualquier otra cosa que pase por encima de la cláusula Rufo, que es pagarle cash a los buitres, bueno, seguramente estaremos empantanando al país y generando un golpe de mercado como aquel que terminó con Alfonsín a mediados de 1989. Leído esto por un radical, me parece muy, pero muy, muy, muy interesante poner en el espejo a Santoro con Sanz, por ejemplo, para ver quién está representando hoy a ese Partido Nacional y Popular. La propuesta de memoria histórica que hacen los Irrompibles o este antikirchnerismo bobo que propone y propone y propone Sanz a través de su Sociedad con Morales. El servicio meteorológico. Es el servicio meteorológico, bueno o malo. Malo. Si el servicio meteorológico se equivoca, meteoro choca. Más o menos. Si no le creo al servicio meteorológico, no soy un abonado al servicio. No hay salida. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Diario Popular dice: el ciclón piensa en Papu Gómez y en Buonanotte. Si bien vuelve el Pipi, Bauza pidió dos refuerzos. Confirma Mundial de Marruecos, confirma Mundial de Clubes en Marruecos. Esto en función de de las dudas que había generado el ébola. Bueno, finalmente lo que dijo la FIFA es, se va a jugar en Marruecos. Y mientras hay una oferta por Villalba, o sea que se iría uno más de los que ganaron la Copa Libertadores, dice Popular que San Lorenzo piensa en el Papu Gómez y en Buonanotte. Te leíamos antes la tapa de Tiempo, y en Tiempo se habla de la posibilidad de un préstamo o algo por el estilo para que Nacho Piatti vuelva a San Lorenzo para jugar el Mundial de Clubes. Bueno, se ve que empezó a moverse el grupo Tinelli para no ir con un equipo tan flaco a jugar el Mundial de Clubes frente al resto de los campeones de los cinco continentes más el campeón de Marruecos. Bien. Título principal de Diario Popular. En esto de generar una especie de bronca y miedo, como si fuera un virus que tiene a gran parte, te diría en partes iguales a esas dos dosis, te cuenta que a través de un informe de una ONG, más de 500 escuelas están copadas por la mafia de los trapitos. Terrible. Actúan tanto en capital como en el conurbano. 500 escuelas y mafia de trapitos. ¿Quién te brinda este dato? Un informe de una ONG. Cobran entre 20 y 40 pesos a familiares de alumnos o docentes para cuidar el automóvil, según un informe de una ONG. La justicia recibe un promedio de 70 denuncias mensuales, pero todo sigue igual. No negamos la realidad, pero cuando aparecen cifras tan exactas de la mano de alguien que no tiene la capacidad para poder medirlas como una ONG, es complejo, ¿no? Pero bueno, el miedo se arma con estos títulos tan fuertes. 500 escuelas y mafia de trapitos. Escuelas copadas. Eso es lo que dice este Diario Popular, ¿no? Como que estas mafias ya están tan enquistadas en el seno de un organismo que depende del Estado, que ya el Estado ha sido copado por la mafia. Dolor y bronca por crimen, Villa Lugano, el otro título más importante en la etapa de Popular, y tiene que ver con Melina, esta chica de 18 años, asesinada de un tiro en la cabeza por robarle la cartera frente a un asentamiento mientras estaba con su novio. Protesta de vecinos que, a través del documento gráfico de lo que sucedió en el día de ayer en Villa Lugano, gana el corazón de la portada de Diario Popular. Padres de jardín revelaron detalles de los juegos a los que sometía docente acusado a los chiquitos. ¿Qué más? Nena de 3 años grave tras ser agredida por padrastro y por su madre. Principio de acuerdo entre Rocío y Maradona. Campañas de famosos se tiran al agua pero recaudan poco. En esto coincide con la etapa de Crónica. Y después mucho fútbol. Racing defiende la punta ante Tigre en Victoria. Lesiones que ponen en jaque la continuidad de Román, fueron 7 en un año y medio. Y ayer hizo 30 grados, se vienen las lluvias y habrá clima cálido por lo menos hasta el próximo lunes. Bae, en su título principal de etapa, dice: el central deja subir el dólar a 8,40, pero descartan una nueva devaluación brusca. En un día aumentó 7 centavos, lo que significó el alza más pronunciada desde fines de enero. Y para Griezmann, el plan de Argentina es ilegal, pero no implica desacato. La Razón trae como dato principal de primera plana: Lugano, matan a una chica para robarle la cartera. Un invierno de locos, más de 30 grados. El dato de la ciudad del día de hoy son los grafiteros limpiando los vagones de subte que ellos mismos habían intervenido. La ciudad, desde Vicente López, aprobaron prolongar el Metrobús, y Griesa dijo que el proyecto del gobierno es ilegal. La Argentina está fuera de la ley. Ahí está el discurso de La Razón, como furgón de cola de Clarín, coincidiendo con el diario principal del Grupo Noble y con La Nación. El tema de mostrarlo al país como un país ilegal. Ese es el jueguito de etapa de hoy. 6:15, Verónica Condomí, Para un Amanecer. No nací para cantar, pero he de vivir cantando. Cantos, zambas, chacareras. Multiplican por el mundo, como te contábamos antes, los baldazos de agua fría por la esclerosis lateral amiotrófica. Y esto, que no es más que una gran campaña solidaria, pero que fundamentalmente busca multiplicar conciencia en torno a la enfermedad, ha tenido en la Argentina una repercusión inusitada. Hoy, en tapa, como también te contábamos, está el baldazo de Susana Jiménez, que prácticamente, a ver, se suma en función de no quedar afuera de la foto, ¿no? Cuando vas a los números, solamente se recaudaron 1.000 pesos. 1.000 pesos. Se mojan, pero no donan, dice Muy, y la mayoría de los diarios juega en consonancia con lo mismo. Mucha foto, mucho aparecer en el cuadro de honor de los solidarios, pero con demasiado cocodrilo en el bolsillo, ¿no? El dato es interesante para observar cómo generalmente esa solidaridad de la que habla siempre Juan Carr, y que está enraizada muy fuerte en la base de la pirámide, en los sectores que menos tienen, que siempre dice Juan Carr, son los sectores que más dan, los sectores que menos tienen son los sectores que más dan, cómo lo hacen en silencio, en forma absolutamente anónima, y como estos otros, cuando tienen la posibilidad de aparecer en la tapa de los diarios, lo hacen, se tiran un baldazo de agua fría y no abren su corazón. 6:20, tiempo de la tapa de la prensa. No hay desacato para Griesa, es ilegal la ley de pago soberano. Dice la prensa en tapa que el juez neoyorquino Tomás Griesa calificó de inválido e ilegal el proyecto de ley impulsado por la Argentina para el pago soberano a los bonistas reestructurados, pero rechazó el pedido de imponer la figura de desacato al país formulado por los fondos buitre, que solicitaron reunión de emergencia y que la tuvieron en el día de ayer. Israel mató a 3 líderes de Hamás. El movimiento islámico prometió una dura venganza, a pie de tapa en la prensa, y fueron dados de alta en Atlanta. Un suero cura el ébola, a dos misioneros de los Estados Unidos. El dato económico de tapa que se suma a deuda externa tiene que ver con el aumento de la carne, aumentó el 54% este año. Para el gobierno no se justifica la suba en los precios. Y sigue el veranito de agosto. Esto habla de una ciudad que le da la espalda al almanaque y que a esta altura del partido, en el día de ayer, registró temperaturas que estuvieron rozando los 31 grados. Vamos a la tapa del diario deportivo Olé. Me hago cargo. Con Gago en recuperación sale a la cancha Gonzalo Castellani. No me pesa ser el conductor de Boca, dice, en mano a mano con Olé. Racing, el equipo reconstruido. Los nuevos dueños, y ahí aparecen todos los refuerzos del plantel, junto al cuerpo técnico y al presidente de la institución. Hoy visitan a Tigre en el comienzo de la tercera fecha. San Lorenzo, Pipi, Papu y Piatti también. Acá lo que tenés, antes te leíamos la tapa de Tiempo donde decía que era probable que Piatti vuelva para jugar el Mundial de Clubes. Después te leíamos la tapa de Popular donde se abren las puertas para Papu Gómez. En Olé está todo, están las dos tapas juntas y dice Pipi, Papu y Piatti. Serían los tres que formarían parte del plantel para jugar el próximo Mundial de Clubes. Mañana a las 23, un Funes el Memorioso muy particular. Será el capítulo 1 de una reconstrucción a través de muchísimo material de archivo de Cuba, Castro y la Revolución. A 119 años de la independencia, a 88 del nacimiento de Fidel y a 55 del derrocamiento de Batista. Cuba, Castro, Revolución. Adelanto de Funes el Memorioso que vas a poder escuchar completo mañana a las 23. Los pueblos históricamente han luchado por su libertad. Fidel Castro y Salvador Allende. Esas fueron las causas, Chile. Por ejemplo, de las luchas nacionales. 1973. Si te remontas un poco más atrás, te encuentras siempre que hubo grandes luchas por la supervivencia, grandes luchas sociales dentro de cada uno de las sociedades que se han conocido a lo largo de la historia, porque aparte de la lucha de los pueblos por su existencia, frente a otras comunidades, han existido las luchas en el interior de las comunidades, como han sido las grandes luchas sociales. Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y además dentro de esa situación una gran masa de campesinos sin tierra y una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabeto, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje de Fidel tenía usted de desempleo, más o menos? Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinado momento del año había 500.000 de personas sin empleo, de una población que en ese momento tenía 6.5 millones de habitantes y donde la población trabajadora activa podía llegar a ser entre 1.5 millones y 2. Porque nosotros teníamos las zafras de caña, por lo menos al final, cuando la revolución triunfa, ya había una gran población excedente, que no la había al principio de la república cuando era mucho más reducida. No había crecido para nada la economía, y en cambio se había duplicado la población. Eso engendró un desempleo temporal hasta de 500.000 de personas y un desempleo permanente que pudiera ser de 150.000, 200.000 personas. Ese era el gran rasgo de la situación. Revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué me hizo revolucionario? ¿Qué factor? actores influyeron en mi vida a pesar de todo aquello, y de a pesar de que son un egoísta, y que los muchachos son vanidosos también, y que un poco de conciencia tienen de su posición social. Usted era el más rico, bueno, de la escuela. El único. El único. Pero si no había nadie que fuera ni medianamente rico ni que fuera dueño de una tienda. Eran jornaleros de pedacito de tierra, gente muy, muy pobre. La maestra en la casa, muy dependiente, y había castigo. De vez en cuando un reglazo, de vez en cuando de rodillas, y te ponían unas pesitas así, no te tenían 3 horas, pero oye, y a veces te ponían un granito de maíz. ¿Debajo de la rodilla? Sí, yo conocí las torturas escolares. Esas torturas. Y era bien rebelde, ya. Y entonces, ¿qué hacen conmigo? Que a esa edad me envían para Santiago de Cuba, con el cuento de que yo era un muchachito muy inteligente. Y habían convencido a llevarse a mi hermana la mayor, que me llevaron algunos años, yo soy el tercero, tenemos por lo menos 4. 4 años, yo ya tendría, cuando yo tenía 6, ya tendría 10 u 11 años. Y entonces la llevan y a mí me cuelan. El muchachito, porque valía la pena, fue a Santiago, por ejemplo, a casa de la maestra. Era el machadato cuando le pagaban salario a los maestros. Había pobreza y hambre. En los maestros. Sí, había una hermana y eran 3 hermanas, yo creo que eran hijas de padre haitiano. Pero no sé si estuvieron en Francia o en Haití, una se hizo maestra, la otra maestra de piano y la otra era médico. Y por aquellos días, hacía poco que había muerto la consciencia. El único ingreso era 0. Pero ellos inventaron. Yo no puedo estar culpándola de aquella sociedad que se puede esperar. Tuve que pagar el precio de ser hijo del terrateniente porque es el único a quien se llevaban para Santiago. Y usted se entonces quedaba... pagaban $40, más $41 en aquella época, no sabe cuánto era, un billete de $50 ahora. Y usted es tan pequeñito, entonces estaba alejado de su familia. Sencillamente me enviaron para el lugar donde pasé hambre. Y pasé todo tipo de calamidades sin saber qué era hambre. El hambre bajó Machado. Bajó Machado porque la maestra me llevó a su casa, que era una casa de madera, chiquitica, llovía más dentro que afuera. Y allí llevaron a mi hermana y a mí. Presidentes de la Cámara de Diputados. Música de cámara en AM750. Julián Domínguez. Es un político argentino que ocupó varios cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo Nacional y por la provincia de Buenos Aires. Algunas leyes. Expropiación de YPF, 2012. Memorándum de Entendimiento con Irán, 2013. Ley de Blanqueo de Capitales, 2013. Presidente de la Cámara desde 2011. Presidentes de Cámara. Julián Domínguez. Frente para la Victoria. Seis horas 6:30, servicio normal, tanto en trenes como en subterráneos de Buenos Aires. Temperatura actual ya bajó un poquitito, estamos en 21.4, medio raro el asunto, ¿no? 21.4, la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, pensando siempre en una máxima de 26 grados y en lluvias para Capital y Gran Buenos Aires durante todo el día de hoy. Domingo, lo mismo, pero ya con una máxima de 19, después de un sábado también repleto de lluvias y una máxima de 25. Esto lunes parece que vuelve a amigarse con el almanaque en la ciudad, ¿eh? Y la cosa viene bien invernal, con una mínima de 9 y una máxima de 16. Tonolec, ¿qué he sacado con quererte? Thank you.

Con dos partidos hoy comienza la tercera fecha del torneo de Primera División, 18 y 15 en Sarandí, Arsenal Olimpo de Bahía Blanca, y a las 20:30 en Victoria Tigre recibiendo a Racing. Tres partidos previstos para el sábado, a las 3 de la tarde Gimnasia Central en La Plata, a las 17:15 Newell's recibiendo a Belgrano en el Marcelo Bielsa, y a las 20:30 en el Libertadores de América de Avellaneda, Independiente Vélez. El domingo, 5 partidos. A las 3:15 de la tarde, Lanús Estudiantes y San Lorenzo Banfield. 4:15, Defensa y Justicia Quilmes. 6:15 de la tarde, Boca Rafaela en la Bombonera. 21:30 del cierre de la fecha, Godoy Cruz River en el Mundialista de Mendoza. Antes leíamos un documento firmado por Leandro Santoro, referente de la Juventud Radical, adhiriendo al proyecto oficial sobre cambio de sede y no de jurisdicción para el pago a los bonistas, señalando, trazando un paralelo muy interesante, señalando que los que buscan que la Argentina le pague cash a los buitres hoy, para que se active la cláusula Rufo, para que el país entre en un desastre y se deban 500 mil millones de dólares promedio, como se entiende, es lo que podrían generar los juicios del resto de los bonistas que ya arreglaron, y terminar con el gobierno de Cristina, como se terminó en forma anticipada con el gobierno de Raúl Alfonsín, está en consonancia con declaraciones de otro senador radical, con Nito Artaza, que comienza a darle la espalda a los planteos de Sanz y de Morales. Argentina está demostrando al mundo su voluntad de pago, dijo el senador nacional Artaza, quien habló en referencia al proyecto de ley de pago soberano de la deuda que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación. Seguramente habrá sectores que se van a oponer, pero me parece que la Argentina está pagando y es injusto que se apropie un juez de una jurisdicción distinta, afirmó el senador por Corrientes, no sin antes manifestar respecto de Griesa, que eso fue lo que aceptamos y ese fue el error. Con relación a esto, lo mismo que te contamos siempre, se trata de la cláusula Martínez de Hoz, firmada en 1977, por la cual la Argentina acepta a Nueva York como jurisdicción, y para reestructurar la deuda y para que te hagan una quita de casi el 70%, como ha sucedido con el 94% de los bonistas, era o esta jurisdicción o no hay reestructuración. Por lo tanto, el hecho de plantear la elegiste cuando la verdad que estás eligiendo en el marco de una vidriera que no te da opciones, es enrostrarle al gobierno una factura que realmente le es impropia, ¿no? Es una factura que bien le cabe, y casi como un traje a medida, a la última dictadura, que es la que nos metió en esta historia. Después todo el resto de los desaguisados, ¿no? Un menemismo que triplicó la deuda de la dictadura, una alianza que con megacanje y blindaje le endosó a esa deuda externa casi 80 mil millones de dólares más en menos de, ¿cuánto?, 2 años de gobierno. Hay cosas para revisar y que tienen que ver con el pasado y cómo quedó atada la democracia, cómo quedó condicionada a partir del año 2003. Si quería crecimiento soberano, si quería volver al mercado de capitales, pero a tasas no usurarias, quedó atada de pies y manos por aquello de la cláusula del 77 y por toda la locura de la multiplicación exponencial de la deuda que surgió a partir no solo de la dictadura militar, sino fundamentalmente a partir del sostenimiento de la convertibilidad, que se hizo a crédito puro, no hubo otra forma. Bueno, muy en esto de la construcción de la realidad paralela, hoy vuelve a abrazarse a Diego Armando Maradona, dice el título, pelea en Ezeiza y sexo en el Tigre. Maradona dejó la casa que compartía con Verónica Ojeda y pasó una noche apasionada con Rocío Oliva. El 10 piensa en levantar las denuncias que le hizo a su joven ex. Y ex, entre signo de pregunta, como diciendo, ¿sigue siendo la ex? Bueno, el tema es que Muy te cuenta que Verónica y Diego convivieron las últimas 3 semanas en Ezeiza, pero que la relación quedó desgastada por la interna con Dalma y Yanina. Rocío fue acusada por Maradona de robarle $400.000, pero aparentemente la perdonaría. El título más ligado a lo que realmente nos pasa es el que utiliza el último furgón del Grupo Noble, detrás de Clarín y La Razón, para decir que el verde blue está al rojo vivo. 14 pesos. Ese es el dato que hoy trabaja, sin contarte, como te decíamos el otro día, de alguna manera apuntalando alguna declaración de Capitanich, que sería interesante ver, porque el oficial se trabaja en función de oferta y demanda, con operaciones que registra el gobierno en forma online. O sea que vos, yo y todos podemos registrar al minuto. Ahora, el paralelo, ¿sobre qué base de oferta y demanda se construye? ¿O son cuatro tipos timbiando en la mesa de una cueva? No hay forma de constatar por qué está a 13,40. Sí que está a 13,40, pero no por qué. Y que sí está a 13,40 es la decisión de la mesa. Lo otro es oferta y demanda. El mercado ha encontrado un atajo para mentirse a sí mismo, para mentirte a vos y para sembrar mucho miedo. 6:43, Garelo, Chepichín. Entre las lecturas recomendadas del día de hoy está El Brujo, dato que firma Claudio Escaleta en Página 12 y que tiene que ver con Río Negro. Los que lo conocen le dicen El Brujo, los que no asocian el mote a la presunta magia de sus armados políticos inverosímiles. La historia real es menos épica. El actual gobernador de Río Negro, Alberto Wertilnek, llegó a la política tirando las cartas. Cuentan que fue gracias al tarot que se relacionó con políticos locales. El azar también fue la clave de sus ascensos inesperados. Primero, fue el fallecimiento de su mentor, Julio Salto, un conocido intendente de Chipoleti, su ciudad de adopción. La muerte de Salto le dejó vía libre para la jefatura comunal. Años más tarde, su ascenso a la gobernación sería por otra muerte, el sonado asesinato de Carlos Soria. Menos conocido es cómo llegó a la vicegobernación. En 2011, después de 28 años de gobiernos radicales, el peronismo crecía en intención de voto. Hasta último momento, Wertilnek, intendente de una de las tres principales ciudades de la provincia, no se definió. Recién cuando las encuestas marcaron la supremacía irreversible de Soria, El Brujo optó por los números y dejó de lado a sus viejos socios de la UCR y su amistad personal con el candidato radical. Lectura recomendada, El Brujo, tiene que ver con Pasado, presente y futuro de Alberto Wertilnek, con la firma de Claudio Escaleta, en Página 12 de hoy. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Frases 750. Jacinto Benavente. El que es celoso no es nunca celoso por lo que ve. Con lo que se imagina basta. Jacinto Benavente. Citas y frases en 750. Firma Fernando Laborda hoy en la tapa de La Nación, horizonte con más litigios y una venganza, este análisis. Cuando a un chico se le rompe un juguete, su primera reacción será tratar de arreglarlo. Pero al descubrir rápidamente que no puede hacerlo, lo más probable es que se ponga a llorar desconsoladamente y canalice su bronca arrojando con fuerza el juguete al piso. Así terminará de destrozarlo. En cierta medida, los empresarios que critican el manejo de la crisis de la deuda por parte del gobierno y la oposición, que con matices rechazó el proyecto oficial, parecen sugerir que quienes conducen la economía estarían actuando como aquel chico. Resulta que imponerle normas a un juez que está operando a la banquina de todo el pasado jurídico que existe en materia de deuda externa, es algo así como romper al país. Pero seguir los lineamientos de los hombres y mujeres de los que es vocero la Nación y pagarle en cash a los buitres y de esa manera activar la cláusula Rufo, parece que no. Parece que deber de la noche a la mañana cerca de 500 mil millones de dólares, o en potencial deber 500 mil millones de dólares si se activan los juicios de aquellos que aceptaron quita y hoy pretenderían cobrar al 100%, parece que eso no es tirar el juguete contra el piso y terminar de destrozarlo. Qué bárbaro, porque Laborda te está contando que el gobierno quiere hacer lo que exactamente quiere hacer un sector de la oposición que es funcional al endeudamiento externo compulsivo de la Argentina. Aquel que se vino sosteniendo desde tiempos de la patria dulce, de la plata dulce y de la patria rentística financiera. ¡Qué bárbaro! Es justamente lo contrario. Sin embargo, fíjate cómo una vez más, con esto del tráfico de palabras, como te decíamos en el comienzo del programa de hoy, donde lees negro, hay que decir blanco. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Te están contando que esa oposición que se desvela por pagarle cash a los buitres no es la que quiere romper el juguete contra el piso, sino que este gobierno, que ya rompió al juguete y que no lo puede arreglar, lo que quiere hacer ahora es terminar de destrozarlo, que su plan es entregar un país destrozado en 2015. De pelea de soberanía, ni una letra. De cláusula Rufo, mucho menos. Firmado Fernando Laborda, título Horizonte con más litigios y una venganza. La venganza sería romper el país. Editorial de La Nación en tapa de hoy. La verdad, muy bueno tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te gustan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vas a seguir con tus estudios, vas a ver, te va a encantar. No toda entrevista de trabajo es seria. Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145. Línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:54 minutos, humedad 71%, temperatura 21 grados, dos décimas. El gobierno emitió un comunicado contra el juez Griesa. Tras una nueva audiencia con los fondos buitre, el Ministerio de Economía expresó que el magistrado no hizo resoluciones para ninguna de las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia. Además, calificó de insólita su posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. En tanto, señaló que Griesa, quien consideró ilegal el plan oficial de cambio de jurisdicción para pagar a los acreedores, intenta imponer condiciones al Congreso y demuestra su desprecio por la soberanía del país. Al igual que el PRO, el macismo rechazó el proyecto oficial. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rechazó la reapertura del canje a los bonistas reestructurados al considerar que el conflicto tiene solución, pero el Ejecutivo lo está llevando por un camino equivocado y peligroso para el futuro del país. Además, anunció que su partido iniciará una ronda de consultas con los otros bloques parlamentarios para una alternativa. El PRO y la UCR también se habían manifestado en contra de la iniciativa. Por su parte, el diputado de UNEN, Hermes Wiener, calificó el proyecto de innecesario y reclamó negociar, al tiempo que aclaró que su espacio estuvo pensando cómo votar en el Congreso para que no los encasillen del lado de los buitres. Moyano confirmó el paro nacional del jueves y amenazó con otro en septiembre. Tras la aprobación del plenario de la Central Obrera, el líder de la CGT opositora aseguró que la huelga del 28 en reclamo de la modificación del impuesto a las ganancias será contundente. La CTA de Pablo Micheli se sumará a la medida y el día anterior se movilizará al Congreso para entregar reclamos a los legisladores. El gobierno convocó al Consejo del Salario. El llamado quedó confirmado para el próximo viernes 29 de agosto, un día después del paro de Moyano. En el encuentro se definirá el aumento para el haber mínimo, que en la actualidad es de 3.600 pesos. Capitanich defenderá la ley de abastecimiento en el interior. El jefe de gabinete ofrecerá su habitual conferencia de prensa en la base aérea militar de Aeroparque a partir de las 7:45. Luego partirá hacia la ciudad de Corrientes, donde participará del Foro Nacional de Debate por la Justicia del Consumidor. Capitanich tiene previsto disertar sobre los cambios en la ley de abastecimiento. Pelota. Comienza la segunda fecha del torneo de transición. A partir de las 18:15 se enfrentarán Arsenal y Olimpo en Sarandí. Por su parte, a las 20:30 Racing intentará cuidar la punta ante Tigre. Humedad 71%, temperatura 21 grados, dos décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Volvió y te está esperando. El arte, la ciencia y la tecnología. La posibilidad de jugar. De aprender y divertirse. De hacernos nuevas preguntas y despertar nuestra curiosidad. De encontrar tu vocación. De imaginar el futuro. Y todo en el mismo lugar. Volvió Tecnópolis, un mundo por descubrir. Entrada libre y gratuita. Bueno, restan dos minutos para las 7 de la mañana. La temperatura actual 21.4, ya sabés que la máxima de hoy será de 25 y que el pronóstico del tiempo está amenazando con lluvias para la mañana, la tarde y la noche del viernes. Lo mismo para el sábado, también con una máxima de 25 y paraguas todo el día. El domingo, una máxima de 19 y paraguas por la mañana. El frío vuelve el lunes con una mínima de 9 y una máxima de 16. Juan Falú, la vieja al puente con la patria transpirada.